Es un privilegio hermoso, sublime y maravilloso, es poder oír su voz, poder oír a Dios. Es tan grande como verlo cara a cara en un velo, eso es oír a Dios. Poder oír a Dios es sentir que el corazón se rebosa de alegría por oír su voz. Poder oír a Dios es saber que la razón de vivir y existir es para oír su voz. Poder oír a Dios, no cualquiera puede hacerlo, solo aquel que puede verlo, por un hombre a él hablar. Poder oír a Dios en la enseñanza bajo carpa, en esta tercera etapa, eso es oír a Dios. Sentir que el corazón se rebosa de alegría por oír su voz. Poder oír a Dios es saber que la razón de vivir y existir es para oír su voz. Poder oír a Dios es sentir se rebosa de alegría por oír su voz. Poder oír a Dios es saber que la razón de vivir y existir es para oír.